Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que sea que estés escuchando este podcast. Hola, soy Gerardo Castillo, un estudiante que cursa su cuarto año de Ingeniería en Sistema de la Información. Vengo a informarte de este maravilloso juego que es Halo. ¿Sabes por qué creo que Halo te gustará? Por su jugabilidad y su maravillosa campaña que puedes jugar multijugador local y online, donde participas en una batalla interestelar por los Halo contra una alianza de distintas razas de alienígenas llamados el Covenant o el Pacto. En esta serie de juegos de Halo se trata de la lucha por los Halo, que son unas superestructuras creadas por una raza llamada los Forerunner, ya extinta por un parásito que devora todo ser vivo a su paso, conocido como los Flood. En el primer juego de esta saga, el Covenant está en una lucha en el espacio con una nave de la humanidad llamada Pillar of the Autumn, donde en hibernación criogénica iba el jefe maestro, que es un super soldado mejorado con experimentos acompañado de su IA, inteligencia artificial llamada Cortana, que es la que la acompaña en toda la saga al jefe por incontables páramos de diferentes planetas, donde luchas contra el Covenant, los Flood y los Prometeos, que son los restos de los Forerunners. En esta saga de Halo no solo encuentras acción, también poder sentirte como que estés en otro planeta por sus gráficos, su sonido ambiental, sus audios y el movimiento de todo el entorno que se encuentra en el juego. Cada juego de esta serie te intriga cada vez más para seguir jugando y saber los secretos que ocultan los Halo y por la razón de lo que fueron construidos, cómo fueron creados los supersoldados llamados Spartan y cómo el jefe maestro llegó a ser reconocido por todos como el mejor de todos los Spartan, así como la creación de Cortana por una científica que también fue la líder de los experimentos en los Spartan. Te puedo asegurar de que los jugarás y te meterás de lleno a jugar por completo en esta saga, que cuenta con 6 juegos para tu deleite, con campañas largas y una super historia muy bien explicada.